No te quiebres, país. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Buenos días a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos a un programa más, el último de este 2008 del Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática en Sonora, que se transmite en vivo por Radio Bemba desde Hermosillo, Sonora. Hoy es domingo 21 de diciembre. Muy buenos días, César. Buenos días, Rosy, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Así es, estamos celebrando el último de nuestros programas de este año 2008 y queremos mandar un saludo a todos aquellos quienes nos sintonizan a través del 95.5 en frecuencia modulada aquí en Hermosillo o por internet a todo el espectro del sistema solar y todas las galaxias, ¿verdad? Nos pueden sintonizar a través de www.radiobemba.org. Y mira, Rosy, estamos cerrando muy bien este programa con el regreso de un integrante que tú sabes que ya se estaba haciendo aquí un símbolo, un icono del programa. Y queremos por eso darle la bienvenida a nuestro amigo Coque Tadei. Bienvenido de nuevo a Y Sin Embargo Se Mueve, Coque. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Rosy. Qué gusto poder estar acá con ustedes de regreso. Tan contento como siempre que tenemos chance de estar por acá, por esta cabina. Y en esta ocasión un poco más contentos, más gustosos, porque el programa que hemos preparado hacia finales de este año tan intenso que hemos tenido está sumamente interesante. Esperemos que sea de su agrado. Vamos a tener algunos enlaces a la Ciudad de México, unos enlaces muy interesantes. Vamos a hacer algún recuento de retransmitiendo algunas de las cápsulas, algunas incluso hasta anécdotas por ahí, retomando algunas entrevistas, excelentes invitados acá en cabina, y esperemos que este programa sea de su agrado. Rosy, más o menos, ¿qué es lo que vamos a tener el día de hoy? Pues mira, Coque, tendremos en cabina varios invitados. De entrada, ya están aquí con nosotros dos mujeres de Cananea. Ellas son Dina Michelle Ávila Gómez y Rosa Guayante García, quienes están visitándonos para platicarnos sobre las actividades que se están realizando en apoyo a los mineros, luego del reciente embate que están sufriendo por parte de las autoridades federales para doblegarlos en esta legítima lucha que ya cumplió más de un año. Hay que recordar que la Secretaría del Trabajo determinó el embargo de los recursos destinados para sostener el movimiento de huelga en la mina de Cananea, y además enviaron elementos de refuerzo por parte del Procurador Estatal y Federal de Justicia, que tienen pues falta de recursos, de ingresos mínimos. Se está realizando una colecta de víveres en apoyo a nuestros hermanos mineros, que en esta época es cuando más requieren de nuestra solidaridad, porque hay gente que no es de Sonora que debe saber que en Cananea en esta época hace un frío tremendo, ¿no es así, Coque? Sí, exactamente, Rosy, un frío que cala, y bueno, la situación que están viviendo nuestros hermanos cananenses realmente merece que nosotros nos solidaricemos, y así es como aprovechamos para mandarle un cariñoso abrazo a todos los amigos que, a propósito de esta visita que tenemos acá en cabina, se han enlazado a través de internet a esta señal de la Radio Ciudadana que usted ya conoce. Acá en cabina también nos acompaña el abogado hermosillense Miguel Ángel Haro. Él ha puesto una serie de denuncias ante el Consejo Estatal Electoral por toda esta serie de precampañas propagandísticas que se han venido dando acá en nuestro estado, que fuera de tiempo, como usted sabe, se han adelantado. Y bueno, él valientemente ha interpuesto esta denuncia, lo que le ha costado recibir pues algunas amenazas. Esto lo estaremos platicando en un momento más con el abogado hermosillense Miguel Ángel Aro. Y también más adelante estará aquí con nosotros nuestro compañero, amigo y doctor Jorge Tadei, quien además se une a este programa de celebración, pero lo vamos a aprovechar, su presencia aquí y lo vamos a entrevistar sobre los retos que este año tuvo la resistencia civil pacífica, cómo los enfrentó, cuál fue su agenda, y aprovechar para que nos hable sobre lo que nos espera para el próximo año, que ya lo prevemos muy difícil, pero siempre con mucho entusiasmo lo vamos a enfrentar aquí y en todos los ámbitos. Así es, decíamos ahorita que retomaremos algunos de los capítulos más interesantes que vivió la resistencia civil pacífica en México durante este 2008, y por supuesto no podíamos dejar de lado aquel episodio que todos recordamos, cuando el pasado 3 de octubre aquel chavo en la Ciudad de México le gritó espurio, recuerdan, a Calderón en una ceremonia allá en Palacio Nacional. Y luego después otro joven estudiante ahí también de la UNAM le gritó: en este país no hay libertad. Y bueno, entonces a raíz de esto han sucedido una serie de actividades. Incluso un ciudadano interpuso una queja en la Secretaría de la Función Pública por el caso de este joven de nombre Mario Virgilio, y en contra del jefe del Estado Mayor Presidencial por el trato que se le dio a este chavo. Y bueno, con esta persona, este ciudadano que interpuso la demanda, vamos a estar platicando para que nos diga qué es lo que ha sucedido en el caso de este episodio que precedió al zapatazo buchiano que acabamos de tener hace unos días. También entrevistaremos vía telefónica a Luis Linares Zapata, secretario de Desarrollo Económico y Medio Ambiente del Gobierno Legítimo, quien nos platicará sobre la agenda de nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador en Sonora. Esto es para empezar el año, pero muy, muy con la pila puesta a la resistencia, ya que se dará en enero del próximo año. Y pues a mí me toca anunciar algo muy, pero muy especial para todos aquellos caballeros que ya rebasamos el cuarentón. Recordamos, bastantes por ahí que nos así oyen. Somos bastantes, pero aparte quiero decirles que vamos a tener un enlace con nuestra admirada y guapísima Isela Vega, que como ustedes saben, ella es una participante de la Resistencia Civil Pacífica, que siempre ha estado apoyando el movimiento. Ella nos dijo que quería llamarnos personalmente para felicitarnos a todos los radioescuchas en este programa y a través de la red lanzar su saludo navideño y sus buenos deseos a todos nuestros compañeros de la Resistencia Civil Pacífica para el próximo 2009. Órale, pues qué buena onda. Ya escuchó usted, amiga, amigo, lo que vamos a tener el día de hoy. Por supuesto, tendremos algunos otros mensajes, algunos otros enlaces, y como siempre, muy buena música. Acá en cabina ya se siente el buen ánimo, ya está todo el equipo que hace posible este programa. Están Lisette, Isabel, Gaby, Judith, por acá no pudieron estar Iván, que nos falta Eric, el doctor Miguel Ángel, Laura, la Jenny, el gordo, bueno, un gentío que es una verdadera fiesta esto, así que no se despegue de esta señal del 95.5. Vamos a estar con usted hasta las 11 de la mañana. Vamos a llevar muy buena música hasta su casita para que empiece este domingo con mucho ánimo. No deje de llamarnos, 215-9005 y 215-9015. Y para comenzar de una vez con buenas rolas, ¿qué canción es la que vamos a escuchar, Isa? Así es, muy buenos días, Coque. Vamos a escuchar, por la época y a petición especial que nos llegó para el programa de hoy, escucharemos Wonderful Christmas Time de Paul McCartney y The Wings. Bueno, mientras jalamos la música, les queremos recordar, y yo creo que por eso ya hay tanta gente en cabina, porque además de que es el último programa de este año, andamos ya con la pila todo lo que da, ya que hoy es nuestra posada, ¿no? Así ya andamos es. Desde ahorita, pero sí en la buena onda de que nos vamos a enfiestar. Hemos tratado de localizar a todos los compañeros de la resistencia, pero a todos aquellos que acostumbran escucharnos este domingo, queremos decirle que hoy en el Yupis, el donde salta el delfín, que por cierto, por ahí hay un chico que siempre nos dice, un bebé, ¿no?, que siempre quiere ver al delfín saltando y nunca lo ha podido ver. Pues ahí va a ser la posada este domingo, Rosy, a las 8 de la noche. con lo bueno que esté la fiesta la noche sí van a lograr ver al delfín. Así que no dejen de asistir al Yupi, ya tenemos la música lista. Vamos a escuchar esta buena rola de McCartney, Eat the Wings, y regresamos. Bueno, regresamos al programa Y Sin Embargo Se Mueve y les queremos recordar nuestros teléfonos en cabina, que son 215-9005 y 215-9015, y nuestro sitio en internet es www.radiobemba.org. Muy bien, queremos mandar saludos a quienes nos escuchan en Hermosillo en la 95.5 de FM y a todas las personas en México y en el mundo que nos sintonizan en www.radiobemba.org. También mandamos saludos a quienes nos escuchan por Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey, en www.somosunoradio.org. También saludamos a La Nueva República, que por internet se transmite en lanuevarepublica.org, desde la Ciudad de México. Somos Uno Radio y La Nueva República nos retransmiten en vivo hoy domingo. Un saludo al público de Radio La Voladora, en Amecameca de Juárez, en el Estado de México, quienes pueden sintonizarla en el 97.3 de FM y por internet en www.lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Muy bien, dejo el programa con mis compañeros César, Rosy y Coque. Vamos a iniciar pues y dándole la bienvenida a esta cabina a Dina Michelle Ávila. Ella viene desde Cananea para platicarnos la difícil situación que se está viviendo desde el mes pasado y que se ha recrudecido en estos días después de 16 meses de huelga en la que se considera una de las minas más importantes de México. Y estaba invitada también Rosa Guayante García, pero ahorita Dina nos va a explicar por qué finalmente nada más la tenemos a ella. Dina, bienvenida, buenos días. Buenos días y muchas gracias por haber aceptado pues que viniera yo aquí a tratar de pues sensibilizar un poco a la gente de aquí de Hermosillo. Yo soy representante del Frente Femenil Cananense. Nuestro lema es Unidas por Nuestras Familias. Somos esposas de mineros, estamos en representación de 1,080 mujeres y nos llaman las guerreras de cobre. ¿Qué nombre tan significativo? Bueno, sí, para nosotros sí es muy significativo. Pues uno de los puntos que quiero tratar y quiero que se dé cuenta la gente es de que el Grupo México está tratando de apagar y de boicotear el movimiento de huelga que ya está cerca de un año 7 meses. Y todo esto en contubernio con los 3 niveles de gobierno están tratando pues de callar, de que nuestros maridos entren a trabajar en las condiciones que ellos quieren. Ellos lo que tratan también es de que se acabe el sindicalismo. Entonces yo vengo a decir también que no queremos que se acabe el sindicalismo, y si la gente piensa o está mal informada de por qué nuestros esposos están en huelga, les quiero decir que nosotros estamos apoyándolos en este movimiento porque nosotros queremos que ellos vengan y vayan a trabajar y regresen a nuestras casas sanos y salvos. No queremos mutilados, no queremos muertos, y ellos lo que están pidiendo es que les den seguridad, las condiciones seguras para trabajar. No queremos otra pasta de conchos para nada. Pronto, ¿no? Oiga, Dina, díganos, ¿cómo está la situación de ustedes? Nos enteramos, estuvimos hablando con la gente del sindicato, de que se habían congelado los fondos económicos y hay algunos problemas también con el hospital, que no tienen servicios médicos. Cuéntenle a la gente que nos escucha, inclusive fuera de Sonora, ¿cómo está ahorita las familias de todos estos trabajadores, que es prácticamente todo el pueblo de Cananea? Esto es una nueva embestida del Grupo México y de los 3 niveles de gobierno. Aclaro, porque esto es así. Les congelaron las cuentas a nuestros esposos. Era una ayuda que los sindicatos a nivel nacional estaban aportando para hacérnoslo llegar a nosotros para poder subsistir en este movimiento. Entonces, ellos por artimañas que usan y que pues ellos pueden hacer todo esto, se dieron a la tarea de congelar esas cuentas. Ellos no tenían ningún derecho de hacer esto, porque esto ellos argumentan muchas cosas, por qué las congelaron, pero si ellos dicen también que las congelaron porque no se han pagado impuestos, mienten. Este dinero es de trabajadores mineros que ellos aportan de su raya, de su trabajo, nos aportaban esa cantidad y no se nos hace justo. Ya basta, quiero que todo mundo sepa que el gobierno está inmiscuido en esto y está, para que sepan qué tan poderosos son ellos y el Grupo México, que quieren ver al pueblo pisoteado. Ellos no son, ellos son empresarios, no les interesa el sindicalismo. En este mismo tenor, hemos visto algunas otras medidas intimidantes, como por ejemplo la vasta presencia de cuerpos policíacos en la Ciudad del Cobre. Más o menos, ¿cómo está la situación al respecto? ¿Salieron ya las una buena parte de las fuerzas, tenemos entendido, verdad? Sí, ya salieron, sí. Esto lo hacen para, es presión psicológica, es lo que nosotros les decimos, porque ellos sí nos pueden, nos atacan de la manera psicológica para ver si así pueden doblegarse, pero no les tenemos miedo. Ya basta de tener miedo, ya no vamos a agachar la cara ante nada y ante nadie. Oiga, Dina, y de los servicios, que es algo que nos preocupa, sobre todo en esta época de frío, que ustedes requieren de calentones, por sí. Si la gente, le quiero recordar a la gente que nos escucha, pues que uh-huh. En Cananea, en época de invierno, es una situación difícil, de temperaturas bajo cero. Los servicios, ¿cómo están? El agua, la luz, porque me imagino que una vez que les congelan las cuentas, los servicios médicos, ¿cómo uh-huh. está esto? Mire, el servicio médico nos de regalo del año, de este año, el 10 de mayo. Ah, 10 de mayo. De regalo del Día de las Madres, Grupo México nos quitó el servicio médico. Pero aquí también se viene a otra vez el gobierno estatal, donde va y mete sus cochinas manos y decide involucrarse tanto con el Grupo México y le quita responsabilidad. Y agarra el hospital en comodato. Ellos ahorita, nosotros hemos oído que en muchas partes dicen que el hospital está funcionando al 100%. Mienten totalmente, no hay medicamento, no tenemos absolutamente nada de medicamento. Hay gente que tiene un mes con las recetas esperando a que se les surtan. No es cierto. Ahorita la compañera Rosa Guayante, es la presidenta del Frente Femenil, no pudo estar aquí conmigo porque tiene a su papá muy grave en el hospital por una negligencia médica. El señor estaba malo, pero no lo pudieron atender. Es una cochinada el servicio que nos están dando y todavía los doctores amenazan que nos van a demandar porque uno va y exige. Bueno, pues lamentablemente estas fechas decembrinas van a estar un poco distintas y difíciles allá en el mineral de Cananea. ¿Qué les parece si vamos y escuchamos un audio muy interesante? Los invitamos a que presten atención y regresamos para ver qué es lo que viene, qué es lo que le depara a esta ciudad minera tan representativa de nuestra historia mexicana. Vamos a escuchar el audio, regresamos al 95.5 FM y sin embargo se mueve la voz de la Convención Nacional Democrática. Sí, mamita, la época de Santa Claus. Sí, mi niña, pero en esta ocasión va a ser diferente por los tiempos que estamos pasando. No importa, mamita, el mejor regalo que podemos tener es el cariño tuyo y el de mi papá. Sí, mi niña, esta Navidad va a ser la mejor para nosotros, ya que gracias a los embates de Grupo México hemos fortalecido los lazos familiares y descubierto que la verdadera espiritualidad radica en el amor que nos tenemos y no en las cosas materiales. Frente Femenil Cananense. Bien, estamos de regreso un poco compungidos después de escuchar este estremecedor mensaje. Mira, este mensaje lo están retransmitiendo allá en la radio en Canapas. Sí, allá lo estamos. Nosotros hemos hemos puesto algunos de estos mensajes, pero pues sí cuestan, nos cuestan bastante. Entonces allá no nos dan servicio social ni nada de eso. Entonces nosotros damos la tarea de conseguir y pues poderlos transmitir. Bien, Dina, dinos de qué manera la gente que nos esté escuchando puede apoyarlos. ¿Qué es lo que concretamente pedirías a la gente que nos escucha, para la gente de Cananea? La primera es que quiero que sepan que nuestros maridos no están por gusto en este movimiento. Están luchando por algo que ellos quieren, bueno, quieren tener algo o trabajar bien, salir bien de ahí. Luchan por nosotros, ellos van a trabajar y no saben si van a regresar o no. Entonces, y otra, nosotros queremos que la gente entienda y comprenda que no estamos por flojos así y que no estamos mendigando, estamos pidiendo un apoyo nada más. Ahorita porque ya con las cuentas congeladas no podemos subsistir ya. El gas, hay 300 familias que no tienen el servicio de gas. Entonces ahora a nosotros nos amenazan seguido que nos van a quitar la luz, que nos van a quitar el gas. No tenemos agua, hoy tenemos una semana sin agua. Y entonces eso es un, no tenemos, y por consiguiente no tenemos ni para comprar agua. Entonces se vienen estas fechas, para nosotros ya como dice el mensaje no es la misma, pero no nos interesa tanto los regalos y todo eso, la unidad que hay, que los compañeros mineros tienen, con eso nos damos por bien servidos. Pero nuestros niños no comen saludos, ellos piden comida, piden agua. Entonces nosotros queremos decirles que necesitamos, de verdad necesitamos alimentos, necesitamos medicamento. ¿Cómo podemos hacerles llegar en caso de que alguno de nuestros radioescuchas solidariamente quiera aportar algo de esto que ustedes necesitan? ¿A dónde podemos hacerlo llegar? Ahorita están aquí unos compañeros del sindicato, están en la plaza Emiliana de Subeldía, ahí están, desde las 8 de la mañana ya está muy tarde, ellos se quitan de ahí donde tienen que guardar lo que bien hacen llegar. Y ya hubo un envío a Cananea, ayer fueron los compañeros Damaris Ramírez, Adriana González, Isabel Dorado, fueron a llevarnos unos víveres que bien recibidos son, nos caen pues del cielo. Este es el primer viaje que va en esta caravana que pues estamos esperando que salga más. Bueno, sí, seguramente así será, seguramente entre nuestra red de radioescuchas habrá personas que como siempre solidariamente habrán de tender esta mano pues a los hermanos de Cananea, ahora a través de comida, alimentos y todo esto que podrán dejar en la Plaza Zaragoza. Dina, antes de agradecer, Emiliana de Subeldía, discúlpenme, antes de agradecer su presencia por acá y brevemente quisiéramos saber, bueno, ¿qué sigue para el movimiento, para este movimiento que ustedes representan? Viene el comienzo de un año nuevo y parece ser que el Grupo México y los gobiernos no tienen la menor intención de prestar mayor atención a esta problemática. ¿Hasta dónde habrán de llevar ustedes pues este movimiento? Nosotros estamos con nuestros maridos y ellos están unidos totalmente, mucha fuerza hay, esto va hasta la victoria, hasta el triunfo. Nosotros no vamos a doblegarnos, no van a podernos hacer dar un paso para atrás. Y nosotros seguimos adelante, y nosotros estamos atrás de ellos, empujándolos, y va para adelante. Michelle, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Seguramente vamos a seguir nosotros corriendo la información de las formas en que hay para ayudar. Carpa de los compañeros mineros está exactamente frente al Museo de la Universidad, yo ya fui. Porque además están rifando una vaca para el canal ya, para que en estas fechas pues hacer una carne asada quien se la gane, y tan solo 50 pesos el boleto, así es que quien no pueda llevar víveres ahí puede ir a dejar también su apoyo. Muchísimas gracias, Dina, estaremos muy pendientes, y yo sé que suena difícil, pero ojalá que este diciembre, lo que resta del mes, con la solidaridad de los que nos escuchan y de mucha gente que está pendiente del movimiento minero, por lo que decía Jorge, de que es un referente histórico de México, las cosas salgan lo mejor posible. Muchas gracias, sí, es un día más y hasta la victoria. La lucha sigue. Gracias. Gracias a ustedes, y recuerden que esta emisora ciudadana tiene como uno de sus principales propósitos prestar pues espacios radiofónicos que en otros medios comerciales, oficiales, no se facilita. Nosotros agradecemos que nos hayan visitado y saludamos su valiente participación con nosotros acá en esta mañana. Queremos pasar un mensaje del señor Arturo Figueroa, él es jubilado de Teléfonos de México, y dice que desea que de todo corazón que logren su objetivo, los compañeros mineros en su lucha. Dice que las medidas que está implementando el gobierno ante la gente no solo son contra el sindicato, sino en general contra toda la población. Son medidas similares a las que Bush aplicó contra su gente. Un saludo para señor Arturo Figueroa. Agradecemos su intervención. Usted también puede hacerlo a través del 215-9005 y 215-9015 para tratar de alegrar esta mañana un poco. Vamos a pasar con algo de buena música. Isa, ¿qué rola es la que tenemos a continuación? Así es, vamos a escuchar una canción que se llama La vida es una tómbola con Monabel. Muy buena rola en el 95.5 FM Radio Bemba. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. Tómbola. En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte. Porque todo mi cariño a tu nube jugué, yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. Tómbola, tómbola, tómbola. Tómbola, tómbola, tómbola. Va cantando, cantando, cantando. Mi corazón. La vida es una tómbola, ¿no? Pero lamentablemente en esta vida, en esa tómbola ganan generalmente los ricos, ¿no? Los poderosos. Compran más boletos, pues. Y además tienen, tienen aparte los dados cargados y mano negra por ahí que les inclina todo. Estaba analizando esta situación de que vino a comentarnos Dina Michel de Cananea. Mm. Pues todo se remonta a esa privatización de la mina, si ustedes recuerdan, ¿no? A raíz de que se le da a precio de risa a Jorge Larrea la mina. Pues empiezan los problemas verdaderamente, porque pues los señores de la iniciativa privada pues únicamente quieren lucrar, medrar, y de ahí se deriva toda esta problemática que ahora tiene en crisis casi casi terminal, podría decir, a una región, no solamente a la ciudad de Cananea, al mineral más rico de México, ¿verdad? Con las mayores reservas probadas de cobre, con el lo que le llaman la mena de porcentaje más rico que hay en México de cobre. Está ahora prácticamente muriendo de pobreza, ¿no? Por esta situación. Pues es la tendencia, ¿no? Lamentablemente, César, Rosy, es la tendencia, es lo que hemos venido observando en los últimos años. Y bueno, afortunadamente los compañeros cananenses están valientemente resistiendo. Es hora de pasar a otros temas. Decíamos al inicio del programa que ya está con nosotros acá en cabina el abogado Miguel Ángel Haro. Él ha recibido, bueno, algunas amenazas luego de haber interpuesto una serie de denuncias ante el Consejo Estatal Electoral por esta serie de precampañas políticas que están prácticamente en todos lados del estado y que obviamente están muy fuera de la ley. Ya vemos calcas espectaculares, bardas de PRI, de PAN, de todos los partidos, y que bueno, nadie había hecho nada por detenerlos, nada, muy pocas personas lo habían señalado, entre ellos Miguel Ángel Haro, que nos acompaña en esta mañana. Miguel Ángel, bienvenido a Y Sin Embargo Se Mueve, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, gracias a su auditorio por escucharme. Y sí, fíjate, mira, yo desde el principio de que interpusimos la primera denuncia, Conrado Rivera y un servidor, el objetivo principal es demostrar que el PRI y el PAN, en cualquier ámbito de su actuar, violan la ley, ¿no? Sí. Y para ellos no hay sanciones, para ellos no hay reprimendas, lo hacen porque tienen intereses económicos muy precisos, tienen intereses políticos muy precisos sobre una masa que no disfruta ni los beneficios ni nada de sus tropelías. En ese sentido, el Consejo ha actuado de una manera muy parcial, ha sido el alcahuete del PRI y el PAN, no ha entrado al fondo de las cosas, y si finalmente en un principio amonestó a María López del Río por una mujer por Sonora, lo evitó con el borrego que dice que está parado y que no está sentado, lo evitó con Padres por Sonora, lo evitó con el místico de Sonora, lo evitó con Alfonso Lía Serrano, y que con un descaro se pasean por el estado en una precampaña que ni el Consejo cumple su papel y ellos tampoco cumplen su papel para resolver los grandes problemas de este estado, como el de que acabamos de ver de Cananea. Ese es un punto toral de esta cuestión, ¿no? Como el cinismo, pues, o sea, ya hay unas reglas perfectamente establecidas para el inicio de las precampañas, las campañas. Y estos señores, tanto PRI como PAN, cabe señalar, ¿verdad? Se han brincado todas esas normas y están haciendo uso indiscriminado de medios, de recursos, de todo, tramposamente e ilegalmente. Así es, mira, y lo más grave de esto es que los gastos que han ocasionado, generado desde mayo más o menos, empezaron desde del 2006 a hacer precampaña algunos, pero más descaradamente ahora en mayo, todos los recursos que se han gastado no son comprobables, porque el Consejo se niega a fiscalizarlos. Entonces, ¿de dónde vienen esos recursos? ¿Del crimen organizado? ¿Vienen del gobierno federal? ¿Vienen del gobierno estatal? ¿Vienen del gobierno municipal? En esta elección de Sonora, que es una elección de tres niveles de gobierno, del estatal, del federal y del municipal, y donde no tienen voces la oposición, donde la oposición cualquiera que sea no tiene espacio para hacer campaña, no tiene espacio para poder hacer sus planteamientos, y finalmente otra vez Sonora se va a convertir en un botín de ricos que no les interesa la población, de ricos que no les interesa ver por la gente, de ricos que no les interesa resolver los problemas, ¿no? Bien, después de este proceso que tú iniciaste y que bien comentas para las campañas adelantadas ilegales de candidatos, precandidatos del PRI y del PAN, y ante la complacencia de un gobernador que al inicio de su gestión decía que nada ni nadie por encima de la ley, ¿cuáles han sido las consecuencias que las que has recibido? Pues mira, recibí una amenaza ahí por escrito, al mejor estilo de los micos de los 70s y de los 80s en esta ciudad, pues de gente oficiosa, no sé si del PRI del PAN, no sé si de ellos o de ellos precisamente, porque finalmente mucha gente no lo ve, pero los hemos parado, a Medellín del Río la paramos a Luis Fernando Rodríguez, hemos parado al Borrego, pero todos se han detenido. ¿Por qué? Porque les preocupa y les ocupa. Vemos que entre la gente queden mal, porque la ciudadanía poco a poco en este escenario ha despertado. Mucha gente que me encuentra me comenta y me dice: denuncia a fulanito, denuncia a sutanito, hace esto, hace aquello. A veces yo no me doy abasto porque tengo que hacer otras cosas, y a veces tengo que dejar de hacer esto para ocuparme de mis cosas personales, pero tengo pensado hacer otra denuncia, espero ver si lo puedo resolver en este periodo de vacaciones y presentar otra más completa, porque no pienso dejarlo así nomás, todavía que no se detienen, ¿no? Entonces en mi carro, hace como una semana, me dejaron una amenaza por escrito, una amenaza donde que si seguía con estas cosas pues me iban a fregar, y pues no me queda la menor duda de que les ha estado molestando, y no me queda la menor duda de que uno no tiene espacio a donde acudir si lo haces de una manera legal, te amenazan. Si lo haces de una manera que rompe con los esquemas normales, pues te meten a la cárcel, como metieron a los compañeros de Cananea, como meten a la cárcel a los compañeros del Parque Villaseris. Entonces, parece que para la oposición, parece que aquellos que no estamos de acuerdo con el sistema, pues no hay espacio, ¿no? El grado tal es que te pueden amenazar, te pueden matar, te pueden hacer lo que ellos quieran, y muy probablemente no hay un espacio donde acudir, y muy probablemente no hay una autoridad que resuelva ningún problema de todos aquellos que manifestamos una inconformidad, que le tenemos una necesidad y queremos que nos la resuelvan. Miguel Ángel, oficialmente, si mal no recuerdo, recibiste por ahí un escrito del Consejo Estatal en el que daban una burda respuesta. ¿Qué era lo que decía el oficio? Sí, mira, yo de hace una semana anticipación de a la resolución del Consejo ya sabía. Sí, es algo muy burdo, pues, ¿no? En una esquizofrenia del Consejo, una respuesta esquizofrénica, dice el Consejo que demuestre que el místico de Sonora es Roberto Rival. Así lo llaman. Pues sí, así lo llaman. O que demuestre por qué Padres por Sonora era Padres. Cuando yo denuncié a una mujer por Sonora, yo nomás dije que era Madre del Río y ellos investigaron. O sea, hoy evitaron investigar, porque si hubiera demostrado que Padres por Sonora, el mismo Padres lo multan y entonces ya lo ponen en la situación de inhabilitarlo para contender por la elección. Y entonces ahora sí ya se protege PRIPAN y ya no pasan. Se le hicieron, les zarandearon un poquito, pero al final se acomodan y ellos son los que se van a disputar la gubernatura del estado por todos los recursos que van a derrochar en precampaña adelantada, en precampaña normal y en la campaña electoral, ¿no? Algo que me parece muy grave, Miguel Ángel, es esta forma en que los medios tradicionales han manejado esto, ¿no? Se regodean diciendo que qué cómico y que fíjate qué original y que fíjate la gente cómo se involucra en esto. O sea, al tomar esto como si fuera un chiste, una broma, al darle un aspecto de comicidad, están llevando a la población a que lo vea como de una forma natural, pues, y entonces deja de tener vigencia la legalidad. Así es, porque finalmente di una mentira mil veces y se convierte en una verdad, y entonces el papel que deben de jugar los medios críticos, objetivos, pues no lo pueden cumplir a cabalidad, porque finalmente reciben recursos del PRI y del PAN y del que está en el poder, y entonces lo sujetan también muchas veces a que si no me sacas lo que yo quiero, no te saco propaganda, no esto, no aquello. Y a lo mejor también hay medios que lo hacen oficiosos, pues, ¿no? Y que están al servicio del estado, del municipio y de la federación para no sacar nada y para no cuestionar nada que le dicen ellos que no cuestionen. Hay un comunicador que algunos ciudadanos trataron de hacer ver esta situación de ilegalidad de las campañas adelantadas. Y cuando le cuestionaban sobre los que no sancionaron, a la gente del PRI, este comunicador decía, bueno, ¿y quién no lo está haciendo? O sea, violar la ley, que la violen todos y no hay problema, ¿no? Entonces, qué bueno que aparte de que la gente, hay un lado que trata de hacer de la violación de la ley lo común, ustedes sí hayan tomado las medidas legales. Miguel Ángel, a mí me preocupa que después de esta amenaza, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a continuar en tus denuncias? ¿Cómo te vas a proteger? Háblanos un poquito de esa parte, porque esa parte también es muy importante. Sí, nomás para decirte algo, mira, qué importante que tocas lo último, porque finalmente a los que denuncié tienen que ver con el movimiento de Andrés Manuel. ¿Quién es el Héctor Larios? Es coordinador de la fracción parlamentaria del PAN. ¿Y quién ha cuestionado a Andrés Manuel? Él, y es el primero que derrocha recursos públicos en Sonora y hace su precampaña adelantada. O sea, son ellos, desde cualquier medida, el famoso haya sido como haya sido, no les importa para conseguir el poder. Y sí, ellos sí salen a televisión a cuestionar a Andrés Manuel López Obrador por lo que hace, por lo que dice, por las situaciones que les perjudican a ellos, como sus intereses oligárquicos de partido. Pues, ¿qué voy a hacer en lo particular? Pues la denuncia pública la hice, salió en los medios de comunicación, salió responsabilidad que tenía que responsabilizar al PRI y al PAN. Creo que eso es lo más fundamental, porque finalmente, ¿con quién vas? ¿Con ellos a presentar una denuncia? ¿Con la Procuraduría? Si es de ellos, ¿cuándo va a proceder o cuándo le van al trámite? En el caso del Parque Bellas Artes, pusimos denuncias y a la Comisión de Derechos Humanos pusimos denuncias de no procede. Eso sí, estamos esperando respuesta. Sí, eso quiere decir que no tenga que hacer, pero en el caso específico yo creo más en la denuncia pública, a eso lo aposté. ¿Y cómo me voy a proteger? Pues seguir haciendo lo que hago, seguir denunciando y seguir cuestionando en los medios de comunicación que el PRI y el PAN están tan adelantados, en perjuicio de mucha gente que no tiene dinero en este estado, en perjuicio de mucha gente que probablemente sea nacida para perder, pero no para robar y no para estarse aprovechando de los espacios públicos para su beneficio, ¿no? Pues bien, es muy interesante la exposición de Miguel Ángel. Nosotros agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. No sé si quieres agregar algo más que compartir con los radioescuchas. No, pues muchas gracias por estar preocupados por mí, mucha gente ha estado preocupada, le agradezco a todos y vamos a continuar de alguna manera de forma chusca, de forma legal, riéndonos de lo que está haciendo el PRI y el PAN en este estado, ¿no? Perfecto, Miguel Ángel, te agradecemos muchísimo y nos vemos por allá a la posada a la noche. Ahí vamos a estar. Órale, sí. Ahí nos vemos. muchas gracias, agradecemos a Miguel Ángel Haro su participación en esta mañana y vamos a continuar con el programa. El buen compañero Iván no nos pudo acompañar esta mañana, pero está su presencia aquí con estos excelentes audios de Felipe Calderón que nos ha mandado. Vamos a escuchar estos audios y regresamos acá al Y Sin Embargo Se Mueve, la voz de la Convención Nacional Democrática desde el estado de Sonora. Si el resultado gana, aumentará la deuda, habrá devaluación y crisis. ¿Quién puede salvar a México? Solo Calderón puede detener a López Obrador. Vota por Felipe Calderón, presidente del empleo. ¿Qué está haciendo este presidente para estimular y la creación de empleos en el ámbito empresarial? Poco. Si lo vemos desde el punto de vista fiscal que tú mencionas, los estímulos fiscales, Raimundo. Señor Alberto, ¿y tú crees que haya condiciones para que Felipe Calderón pudiese negociar con los grandes grupos empresariales de este país que concedieran parte de sus privilegios para introducir modificaciones en el modelo? Yo creo que sí, pero te digo, creo que tienes que obligar esos cambios y yo creo que no tienes, yo pienso que no puedes ser suavecito en estos cambios. Yo no conozco una negociación en la que tú llegues y de buenas a primeras te sientes y negocio que me cedas tu salario, ¿no? Tienes que tener pues mucha inteligencia, mucha información y todo lo que hacen los gobiernos de otros países para finalmente llegar a estos consensos que se requieren, ¿no? Alberto, en una calificación del 1 al 10, ¿cómo colocarías a Calderón en tema de generación de empleo? No, pues muy bajo, realmente muy bajo. Yo creo que reprobado. ¿Sí? ¿Cuánto? Cinco. No está tan mal, ¿eh? Cinco de 40,000 empleos. Y a Vicente Fox lo pondría con dos. ¿Con dos? No, él se fue un examen de suficiencia. Sí, realmente, bueno, son de los grandes desafíos que tienen los actuales gobiernos del cambio, de esta transición que estamos viviendo en la parte del empleo. Y lamentablemente, bueno, lo que hemos visto es que todo este empleo en la formalidad, ¿a dónde se va? A la informalidad. Claro. Con un empleo mal pagado, mal remunerado, sin condiciones de ningún soporte social. Los propios empleos formales también son mal pagados, también, calidad de empleo. Sin duda. Reto que tiene el presidente Calderón, sin duda. Ya por lo que nos predices, Alberto Aguilar no va a cumplir con este asunto de ser presidente del empleo. Pues el presidente del empleo y ahora es el presidente del desempleo, seguramente, ahora con estas situaciones que se están dando, el pelele. Es que no nos va a salir caro retocar la propaganda, ¿no? Nomás le agregamos un des y ya. Listo. Así es. Les recordamos que al principio del programa estábamos comentando de que el pasado 3 de octubre Andrés Gómez, un joven estudiante, gritó espurio a Felipe Calderón en el Palacio Nacional durante la ceremonia de premiación del Premio Nacional de la Juventud. Él, Andrés Gómez, era uno de los jóvenes galardonados y recordando esa fecha, que fue muy significativa, que causó gran impacto noticioso y que pues demostró que aún en los círculos más íntimos, Palacio Nacional, ¿ya? Felipe Calderón no se escapa de que lo increpen, de que lo cuestionen, de que le griten en su cara lo que es. Vamos a este audio donde increpa el estudiante Andrés Gómez a Felipe Calderón. El discurso que daba el mandatario a los ganadores del Premio Nacional de la Juventud en Palacio Nacional. Nuestro país. En ese momento, el presidente hizo alusión a la libertad de expresión y la comparó con la que existía hace 40 años, cuando el México contemporáneo fue testigo de la masacre de Tlatelolco. Con cualquier tipo de mecanismos pacíficos, hoy que conmemoramos 40 años, al día de ayer, de la masacre de Tlatelolco, que fue precisamente uno de los momentos más tristes de la historia del México contemporáneo, y a la vez, un momento que marcó el inicio de una nueva etapa de lucha democrática para el país. Calderón aseguró que ahora las cosas han cambiado, que los mexicanos tenemos libertad de expresarnos pacíficamente y que existen instituciones donde se pueden tener espectáculos como este. También se escuchó a otro joven que gritó en un par de ocasiones, no hay libertad, y de inmediato fue sacado del recinto. Hablar con toda libertad, expresarse con cualquier tipo de mecanismos. Pero al terminar el acto, elementos del Estado Mayor Presidencial apartaron a Andrés Leonardo del resto de los ganadores, lo subieron a una patrulla y lo trasladaron al juzgado cívico 33, sin que se especificara los motivos o los cargos en contra del estudiante. ¿Pero a dónde lo está llevando? Al juez calificador, señor. ¿Cuál juez calificador? ¿Cuál juez calificador? En la 33 agencia. En la 33 agencia del juzgado, juez calificador, señor, con todo gusto. Ahí van a pagar sus sanciones, señores. ¿Por qué delito se le lleva, señor? ¿Qué sanción hay? ¿Qué cargo hay en contra de eso? ¿Qué cargo hay? No me puedo indicar ahorita por el momento, señor. Hable a mi secretaría ya. Allá en la Secretaría de Nicaragua. ¿Señor, una persona se encarga? Sí, señor, yo no le puedo indicar ahorita, ¿sí? Porque allá en la Secretaría, por favor, háblenme ustedes. Pues que los agentes del Estado Mayor se llevaron a mi hijo y lo tienen en algún lugar. Parece verdaderamente ridículo. Está el presidente hablando de libertad, de opinión, de expresión, de que los jóvenes tienen la capacidad y sacan a mi hijo del evento. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, voy a esperar aquí hasta que me lo entreguen. ¿Usted a qué se dedica? Soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas. Cerca de las 14 horas, Andrés Gómez, así como uno de sus compañeros, Mario Virgilio Santiago Jiménez, fueron liberados del juzgado luego de que no se presentaran cargos en su contra. Con información de Cintia Sánchez, Claudia Bolaños y Sergio Javier Jiménez, El Universal Televisión. Regresamos y sin embargo se mueve la voz de la Convención Nacional Democrática desde el desierto de Sonora. Escuchábamos este audio en el que el joven Andrés Gómez entrepaba a Felipe Calderón. Recordamos que después salió la espontaneidad y la solidaridad de otro joven de nombre Mario Virgilio Santiago. Él estaba en el público en ese evento y como les digo, espontáneamente y sin conocer siquiera al chavo, a Andrés Gómez, él se solidarizó con este acto de resistencia y también gritó, en este país no hay libertad. Inmediatamente él fue desalojado del lugar por el Estado Mayor Presidencial, fue maltratado hasta donde sabemos, poco más supimos de él, fue muy poco lo que se supo de este segundo chavo. Sin embargo, Oscar Adrián García López, un ciudadano mexicano del Distrito Federal, interpuso una queja en la Secretaría de la Función Pública por este caso de Mario Virgilio y fue citado a declarar precisamente mañana, el lunes, creo que tiene que declarar, ahorita él nos los va a aclarar porque ya está con nosotros en la línea Oscar Adrián García López, que es la persona esta que interpuso la demanda. Oscar Adrián, muy buenos días, bienvenido, te damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio que es tuyo acá en Radio Bemba. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Oscar. Para responder tus preguntas. Bien, estamos viendo que el día de mañana, lunes, estás notificado y que debes de ir a una declaración. Sí, así es, para ir formando el expediente y darle forma a la denuncia, que en este caso llevaría a cabo... por tratarse de militares, una institución al interior del estadio, del propio Estado Mayor Presidencia, que es la que se encarga de investigar a los soldados, ¿no? No sería directamente la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública fue a la primera instancia a la que tú acudiste. Así es, y ellos me canalizaron hacia el área de quejas de la Contraloría y Ayudantía General del Estado Mayor Presidencial, área que, sin embargo, en este caso el Contralor del Estado Mayor Presidencial es el que investiga actos indebidos de los miembros del Estado Mayor Presidencial, se encuentra supeditado al mando del propio jefe del Estado Mayor Presidencial, que es el que en este caso estoy pidiendo que se investigue, lo cual me da a mí un poco de incertidumbre, porque no sé cómo un contralor juez y parte, como se dice, ¿no? Sí, totalmente. Yo lo que quiero saber, y es algo que voy a pedir que me aclaren, es cómo va a haber objetividad en una investigación que va a llevar a cabo una contraloría que se encuentra bajo órdenes de a quien se está pidiendo investigar. Oye, Oscar, ¿tú eres familiar de Mario Virgilio, o su amigo, su compañero, o eres abogado y te interesa que la ley se cumpla en este país y se respeten los derechos y garantías que tenemos los ciudadanos, o qué es lo que te llevó a esta acción? No, es solamente responsabilidad cívica, ¿no? Responsabilidad ciudadana. Todo el tiempo las personas pedimos que se nos respeten nuestros derechos, pero los derechos traen consigo obligaciones, y una de esas obligaciones es vigilar el cumplimiento debido de las leyes por parte de los servidores públicos. Y creo que es obligación de todos, no tenemos que ser nadie especial, vigilar que los servidores públicos no hagan abuso de sus funciones en el poder. Y como vigilantes ciudadanos, cuando detectemos estos abusos, debemos, pienso yo, cumplir con nuestro deber ciudadano, y que es pedir a las autoridades, independientemente de si creemos o no que estas instituciones puedan protegernos, pero hacer lo correcto, que es exigirles que hagan su trabajo, aunque no creamos en ellas, aunque no lo hagan. Sabemos, porque sabemos que hay muchísima impunidad, que hay muchísima corrupción. Creo que sí es deber ciudadano no perder la fe, no perder la esperanza en que puede, por la vía institucional, lograrse que se cumpla la ley. Y como bien sabemos, si las instituciones mexicanas no nos protegen, el gobierno de México ha firmado acuerdos internacionales que en dado caso podrían protegernos en caso de violaciones de derechos humanos. Así a través de organismos como la Sociedad Interamericana de Derechos Humanos o la misma Organización de Estados Americanos. Entonces, yo creo que como ciudadanos debemos exigir, ¿no?, que se defiendan nuestros derechos, que no se atenten contra las libertades más fundamentales. En el caso de Mario Virgilio Jiménez Santiago, es increíble que por el simple hecho de cuestionar, de interpelar al presidente sobre las libertades que hay en México con la frase "¿cuál libertad?", sea detenido, interrogado, maltratado, fotografiado y consignado, ¿no? A un día de haberse cumplido 40 años de la matanza del 68. Oye, Oscar, y tengo entendido que para la presentación que tienen que hacer mañana, deberás ir acompañado de Virgilio Santiago. Sí, eso es lo que me pide el Estado Mayor Presidencial, lo cual a mí me da un poco de gracia, porque a ellos es a quienes corresponde invitarlo, ¿no? Ajá. Yo solamente he levantado la queja basándome en toda la información documental de acceso público que existe en los medios, de la que todos fuimos testigos, ¿no? Existen grabaciones, existen videos, ahí están los testigos. El propio Felipe Calderón no solo fue testigo, sino que también fue cómplice de esta situación al no haber detenido a sus empleados. Claro. Y permitir que se cometiera este abuso. Felipe Calderón es abogado, además, él conoce perfectamente las leyes de este país y tendría que velar porque se respetaran. Y sin embargo no lo hizo, y lo que sí hizo fue mandar un comunicado de prensa una hora y media después, mientras estos chicos seguían desaparecidos, incomunicados, tratando de justificar la detención. Y en este comunicado, Presidencia argumentaba que insultar, agredir al presidente era un delito, pero que no iban a levantar cargos. Yo me pregunto, bueno, si Presidencia estaba tan convencida de que esto era un delito, ¿por qué no levantaron jurídica por la cual habían detenido a estos jóvenes era insustentable. Así es. Óscar. Sí, dime. Es un proceso extraño, yo le podría llamar intimidante, el hecho que tú, al interponer una queja que busca clarificar la actuación del Estado Mayor Presidencial ante la, pues, la violación de los derechos de estos jóvenes que increparon al presidente Calderón, ¿verdad? En este caso, tú colocas esta queja, interpones la queja y te llevan a que declares ante esa misma autoridad del Estado Mayor Presidencial o la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿No es intimidante para ti? ¿Con qué ánimo lo te vas a presentar mañana? Pues quizá podría ser intimidante, pero a mí personalmente no me intimida, ¿no? Correcto. Porque creo, como decía hace rato, que es importante que la gente, los ciudadanos, tengamos estas responsabilidades, cumplamos con ellas y exijamos que se respeten nuestras libertades fundamentales, porque si María Virgilia Jiménez Santiago fue víctima, ¿no?, de esta censura a su derecho fundamental de cuestionar nuestra libertad, uh-huh, entonces todos estamos en riesgo. O sea, cualquier soldado, el día que nosotros hagamos uso de nuestro derecho a manifestarnos, pues nos detiene, nos incomunica, nos maltrata, nos interroga, nos fotografía y nos consigna, solo porque considera que eso está mal, ¿no? Entonces, pues de ninguna manera que tenemos miedo, al contrario, estamos muy animados de que se vaya a citar al jefe del Estado Mayor Presidencial para que dé explicaciones, por lo menos en la conformación del expediente. Personalmente no soy muy optimista, ¿no?, de que esta área de quejas y de la Contraloría y Ayudantía General del Estado Mayor Presidencial vaya a llevar el caso a más. Pero como en algún momento el propio jefe del Estado Mayor Presidencial ha sido sometido a investigaciones, específicamente en el caso de las toallas, ¿se acordarán? Sí, sí, toalla Gell. En la cabaña de Vicente Fox se compraron toallas por más de 25 mil pesos, algo así. En esa ocasión se investigó al jefe del Estado Mayor Presidencial porque fue él quien autorizó estas compras. También ya se le investigó en el caso de la Hummer que manejó Vicente Fox. ¿Su ranchito? Que fue justamente el jefe del Estado Mayor Presidencial quien se la prestó, ¿no? Sí. Para que la usara en su rancho, ¿no? Entonces, y sin embargo en esos casos no se ha llegado a nada, y han sido casos graves, ¿no?, de violaciones. Entonces tampoco soy muy optimista, pero sí me anima el hecho de que por lo menos se le cite a él también para armar un expediente y tenga que explicarnos si no podemos los mexicanos interpelar al presidente y cuestionar nuestras libertades, si eso implica que seamos detenidos, interrogados, y bueno, o que nos diga si en verdad hay un delito en ello, y si es así, preguntar por qué presidencia no ha actuado, ¿no? A mí me gustaría que presidencia actuara si considera que se trata de un delito, para que veamos ante tribunales cómo presidencia ha criminalizado ya la manifestación, la libertad de expresión, y veamos, ¿no?, en dónde estamos parados, sepamos claramente quién nos gobierna, qué es lo que piensa, ¿no? Oye, Óscar. Y acabar con la simulación. Uh-huh. Oye, Óscar, tú irás acompañado de algún abogado, eres abogado, ¿a qué te dedicas? Abogado de mí mismo, ¿no? Abogado de mis libertades. Ajá. Y eso es algo que me han preguntado justamente los propios soldados que trajeron el citatorio. No, lo mío es simplemente una causa ciudadana, una protesta ciudadana. Yo lo único que voy a exigirles es claridad en su actuación. Como te digo, no Claro. La propia página de la Secretaría de la Función Pública cuenta con un formulario vía internet que en el momento en que nosotros detectemos irregularidades podemos utilizar para levantar quejas. Como ciudadanos podemos testificar estos abusos y bueno, pues ser vigilantes, ¿no? Ciudadanos de nuestro gobierno para sí. que no se cometan estos abusos, que sepan que los ciudadanos somos los que exigimos, porque pues a nosotros se nos debe el gobierno, ¿no? Se supone así que es. para ayudarnos, para que vivamos bien. Bien. Pues de ninguna manera debemos permitir los ciudadanos estos abusos y debemos estar vigilantes. Óscar, pues te felicitamos por esta actitud valiente, por esta actitud de verdadero ciudadano y sobre todo... Que se replique, ¿no? Que sí. Ojalá lo podamos ver en más personas, a decirle a la gente... Sí, eres un ejemplo a seguir en este ejercicio de defender nuestras garantías individuales, porque en realidad lo que hizo Virgilio... No fue agredir a una persona, él solo estaba haciendo uso de una garantía y manifestándose, ¿no? Entonces, Óscar, pues te felicitamos, ojalá que muchos ciudadanos fueran valientes como tú, y si ves a Virgilio también salúdalo, mándale la solidaridad de la gente de por acá, y estaremos pendientes de cómo te va después de este citatorio. Así es, vamos a tratar de formar un expediente amplio, en donde no solamente se incluye el caso de Virgilio Jiménez Santiago, sino algunos otros casos en donde ya el Estado Mayor Presidencial ha hecho abuso, ¿no?, de su poder, en el caso de otras personas, como un joven en León, Guanajuato, al que se le obligó a quitarse una playera, ¿no?, en donde tenía escrita la palabra espurio, como si el Estado Mayor Presidencial pudiera decidir cómo nos vestimos, ¿no?, qué consignas traemos en nuestras ropas, ¿no? Sí. Y el caso de Greenpeace ocurrido hace unos días, ¿no?, en donde desplegó una manta afuera de Los Pinos y un grupo de soldados del Estado Mayor Presidencial decidió ponerse enfrente de esta manta para tapar las exigencias de Greenpeace y que no se vieran. ¿No? Bien, oye, Óscar, violando ahí la libertad de expresión. Nunca serán tantos como para tapar las libertades que tenemos. Óscar, muchas gracias y estaremos muy pendientes del seguimiento a tu trato. En esta Radio Ciudadana estaremos pendientes de tu actividad ciudadana también. Radio Bemba estaremos pendientes y le daremos seguimiento a este caso y tienes aquí los micrófonos abiertos las veces que necesites expresar tus ideas o el caso que te ocupa en este momento. Hasta luego. Muchas gracias, sí, ya mañana veremos cuál es la respuesta del Estado Mayor Presidencial y bueno, como les decía, trataremos de llevar esto hasta sus últimas consecuencias en el caso de que el área de quejas de la Contraloría y Ayudantía General del Estado Mayor Presidencial no nos responda, iremos a organizaciones internacionales de derechos humanos, ¿no?, para exigir el respeto a la libertad de expresión y a los derechos fundamentales de Virgilio Jiménez Santiago. Bien, muchas gracias, Óscar. No puede alguien ser detenido solo por interpelar al presidente sobre las libertades con las que contamos. Muchas gracias, agradecemos muchísimo a Óscar Adrián García López su intervención en esta mañana y vamos a continuar con el programa. Decíamos temprano, nuestro buen amigo Iván Barrios no pudo estar con nosotros, pero nos mandó un par de audios muy interesantes. Ya escuchábamos el primero de ellos sobre el empleo y ahora vamos a escuchar este que trata acerca de la seguridad de los mexicanos, las promesas que hizo Felipe Calderón en campaña sobre seguridad pública, y ya para que usted juzgue si ha estado cumpliendo o si no ha estado cumpliendo. Vamos a escuchar el audio y regresamos ahí, sin embargo, se mueve. Voy a ser un presidente de mano firme contra la delincuencia, mano firme contra la corrupción. Quiero un México donde nuestros niños, mis hijos y los tuyos puedan volver a salir a la calle a jugar con libertad. Un presidente comprometido con tu seguridad para que todos vivamos mejor. Día a día voy a seguir exigiendo a la autoridad día a día voy a hacerle ver que este caso es relevante. No es para que se archive. La propia autoridad nos ha dicho que no tenemos nada que nos lleve a encontrar a Silvia. Si esto es nada, un hombre que trabajó cerca de 2 años con nosotros y después sabemos que sus hermanos son de una banda que ya ha hecho secuestros, ¿eso es no tener nada? ¿Eso es no tener madre? Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Bien, estamos de regreso y sin embargo se mueve la voz de la Convención Nacional Democrática desde el desierto de Sonora a través del 95.5 de frecuencia modulada Radio Bemba. Cuando escuchábamos el audio este tan interesante que nos hacía llegar Iván sobre las propuestas de Felipe Calderón en campaña, decíamos, hacíamos una invitación, promesas, que se quedaron meramente en eso, en promesas. Ya hacíamos la invitación a que usted sea quien juzgue. Tenemos el honor de tener ya en la línea con nosotros, una vez más, nos enorgullece mucho tener a don Luis Linares Zapata. Él es secretario de Desarrollo Económico y Medio Ambiente del Gobierno Legítimo y en esta ocasión nos engalana el programa de esta mañana para platicarnos sobre la visita de nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador el mes de enero próximo por acá, por estos desérticos rumbos. Don Luis, muy buenos días, bienvenido una vez más a Y Sin Embargo Se Mueve. Muy bien, buenos días, encantado de estar en su programa de nuevo. Don Luis, como ya decía Coque, ¿qué tal si nos platica, nos amplía la información acerca de la agenda con la que iniciamos el año para muchos de nosotros acá en Sonora, gustosos de recibir a Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente legítimo? ¿Cómo no, Rosy? Muchas gracias. Gusto les extenderé todo lo que vamos a hacer allá en Sonora. Vamos a ir varias veces, pero en esta primera vez vamos a visitar alrededor de 20 localidades distintas. Estaremos en el aeropuerto de Hermosillo el día 8. ¿8 de enero? 8 de enero, ese día llegamos. Bien. Y de inmediato nos vamos a Benjamín Hill. ¿Sí? De Benjamín Hill seguimos en Santana, luego Cucurpe y luego terminamos ese mediodía en Magdalena de Quino. Sí. Luego en la tarde hacemos Imuriz y Cananea. Ahí dormimos, en Cananea, ahí se termina ese día. O sea que el primer día van a ir a visitar a Cananea, que por cierto yo creo que están muy, muy informados de la situación tan difícil que están pasando. Sí, así es, había inclusive una promesa de Andrés López Obrador de ir a Cananea para personalmente tratar el problema que tienen los mineros, ¿no? Sí. Entonces, y por eso empezamos en esa ruta, para ir subiendo desde Hermosillo, ¿no? Vamos a ir subiendo hasta Cananea, ¿no? Ahí vamos a dormir inclusive para tener más tiempo de tratar todo lo que sea necesario en Cananea. Pues te trae los térmicos, don Luis. Perdón, sí, claro. Se trae los térmicos, porque no, para esa fecha va a estar helando, aparte de que ya está muy helada la situación. Sí, claro, no, va a estar bastante frío, sí, seguramente. Luego vamos a ir de Cananea a Santa Cruz, y luego a Nogales, hasta mero arriba. Sí. De Nogales regresamos hacia abajo, a Trincheras, Altar y Caborca. Ahí es la noche. Mero desierto. Ahí dormimos. Y de luego, la sierra al desierto, en dos días. Nos vamos al desierto, sí, para no tener tanto frío, allá arriba. Oiga, don Luis, pero en el desierto también hace frío en la noche. Sí, también, ¿no? Pues del frío, ahí ahorita en Sonora no nos libramos, ¿no? Pero no será, el otro día yo estuve ya no me acuerdo, creo que en en Bavispe. Estuvimos a 10 grados bajo cero. Sí. Entonces, esperemos que ahora nos trate mejor el clima. Luego, de Caborca vamos a ir a Sarik. Bien. Luego, a la Tubutama. Atil. Y Pitiquito. Son okay. Nombres muy pegajosos aquí en México, ¿no? Sí. Muy comunes, sobre todo Oquito y Pitiquito. Es Oquitoa. Oquitoa, sí, claro, perdón, Oquitoa. Luego dormimos en Caborca. No, perdón, ajuste de tiempo y luego nos vamos a Puerto Peñasco. Hasta allí es ese día. Sí. Luego vamos a Sonoyita y San Luis Río Colorado y allá acabamos. Porque nosotros vamos a entrar a Baja California, de allí a Mexicali, Playa Rosarito, etcétera, ¿no? Bien, entonces, esa es la primera. Esa es la primera gira. Ajá. Y luego la segunda, ¿cuándo? Otras dos veces, cuando menos. Ah, ok. Para hacer tanto la sierra, como el sur. Bien. Pues, por lo visto, don Luis, nuestro presidente legítimo, como ya lo ha venido demostrando, no para y no descansa hasta recorrer todos los municipios de nuestro querido país. ¿Qué habemos de esperar acá los sonorenses de la visita del presidente legítimo? Sabemos que están echándole muchas ganas al movimiento en defensa de la economía y el patrimonio popular. ¿Qué habremos de esperar acá en la visita por Sonora? Perdón, ¿eres Jorge? Sí, a sus órdenes, don Luis. Mire, Jorge, varias cosas. Primero de cuentas, terminar lo que pretende López Obrador es terminar su recorrido por el país. Ya le faltan alrededor de 150 municipios. Con la resta de los sonorenses, pues ya van a quedar algunos cuantos allí de Tamaulipas y de Jalisco, o creo que de Durango. No, Durango ya se recorrió. Muy pocos ya. Con eso vamos a terminar el recorrido de todos y cada uno de los municipios del país, es decir, 2,000 y tantos, son 2,400 y tantos, pero de los cuales hay que restarle los que son de usos y costumbres. Aquí nada más son los que tienen elecciones por los métodos democráticos nuestros, sí, de generales, vaya, pero quedarán los de usos y costumbres fundamentalmente en los de Oaxaca. Entonces, esa es una parte. ¿Por qué ese recorrido? Bueno, ese recorrido es para dar testimonio que estamos en la misma línea de promover una transformación del país, ¿sí? Y con base en la organización de la gente en cada uno, en todos y cada uno de los municipios. Esa es una primera parte. La otra es hacer ya toda una promoción y alertar a la gente, hacerla consciente de la situación de la crisis que estamos viviendo y que por lo tanto el gobierno legítimo está tratando de defender la economía popular y dar pues esperanzas de que este proceso, esta oferta de alterna de gobierno puede ayudar y puede sacar al país de donde está. Y creemos que es la única forma en que podemos realmente salir. Entonces, eso es lo que vamos a proponer. Y por último, una cuestión importantísima. Estamos poniendo todo el énfasis en organizar en cada municipio también, no nada más a la gente que está dispuesta a pertenecer al gobierno legítimo y credencializándose, sino a formar los comités del gobierno legítimo, es decir, las células básicas que tiene que haber en cada municipio para poder proceder a una mejor organización, porque es lo que justamente nos faltó en la elección pasada. Nos quitaron la presidencia, como dice López Obrador, porque pues es una mafia la que nos gobierna actualmente, ¿no? Pero no nada más por eso, sino porque nos faltó organización, y esto lo va a suplir. Así es. Estamos pensando que todas estas células básicas de organización, que van entre 7 y 10 gentes en cada municipio, tengamos una gran reunión allá por marzo, el 20, 21 y 22 de marzo, aquí en la Ciudad de México, en donde vamos a reunirnos todos y cada uno de las gentes que conforman los municipios, ¿no? Las células básicas, para trabajar aquí y que de aquí salga y de allí salga, pues todas las directrices y toda la forma de trabajar que tendremos, tanto en las elecciones del 2009 como en las del 2012 y todo el periodo organizacional entre las dos. Eso es lo que pretendemos hacer. Muy bien, maestro, pues es muy grato escuchar que van a estar por aquí el presidente legítimo de México y su equipo. A pesar del frío, usted se va a dar cuenta que la recepción va a ser muy calurosa. Los sonorenses sabemos recibir bien a todos nuestros visitantes, y más tratándose de nuestro presidente, tan distinguidas visitas aquí van a ser bien atendidas. Les deseamos a todos ustedes allá en el gobierno legítimo y a sus familias, de parte de Sin Embargo Se Mueve, una feliz Navidad, y que nos traigan su mensaje optimista, su mensaje de que refuerce nuestra lucha aquí en Sonora para este enero de 2009. Un abrazo, maestro. Cómo no, muchas gracias. Un abrazo también a ti, Jorge, a Rosa y también a César, y a todo el auditorio, y nos vemos pues en unos, serán, ¿qué?, 20 días, ¿no? Así es, por aquí los esperamos. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Nos vemos. Fue el maestro Luis Linares Zapata. Como todos ustedes saben, él es secretario de Desarrollo Económico y Medio Ambiente del gobierno legítimo de México, anunciándonos la agenda de Andrés Manuel López Obrador aquí en Sonora. Nos dio la primicia aquí a Radio Bemba y en particular a nuestro programa de la Resistencia Civil Pacífica, y Sin Embargo Se Mueve. Ya tenemos en estudio a nuestro compañero, el doctor Jorge Tadei, quien viene en esta ocasión a hablarnos un poquito sobre lo que tenemos en la agenda para el año que viene, la Resistencia Civil Pacífica. Jorge, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Rosy, buenos días, César, y buenos días a todo el auditorio. Buenos días. Pues un año muy difícil, Jorge, no solamente en los aspectos económicos, pero también muy fructífero para el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Sí, yo partiría de hacer un análisis en efecto de lo que sucedió este 2008 para plantearnos a partir de ahí las perspectivas del 2009. Fundamentalmente son tres cosas las que sucedieron, pues, con el movimiento del gobierno legítimo, la Comisión Nacional Democrática, la Resistencia Civil Pacífica. Desde inicio del año empezamos con este asunto de la defensa del petróleo, la defensa petrolera, que eso finalmente, este es el otro asunto, pues una vez aprobada la ley que regula la cuestión del petróleo, el movimiento empieza a enarbolar y a encabezar la defensa de la economía y el patrimonio de las familias. Esas son las dos cuestiones en cuanto al movimiento. Y la tercera, que evidentemente también hay que tocar, es este asunto de la crisis interna de uno de los partidos más importantes que conforman o conformaban el Frente Amplio Progresista, el PRD, y un replanteamiento que se da a partir de eso. Entonces, con ese análisis que pudiéramos hacer sobre 2008, para pasar luego a lo que viene en 2009. Bien, vamos a tener brevemente tu conceptualización. Bueno, el movimiento de la defensa del petróleo que Andrés Manuel empezó a enarbolar desde el 20 de noviembre de 2007, cuando nadie pensaba que iba a salir una propuesta de reforma energética privatizadora, como decíamos nosotros. Incluso hay que decirlo también, se le cuestionó mucho a eso. El propio ingeniero Cárdenas dijo que Andrés Manuel andaba peleando contra molinos de viento, sí, que no había ninguna intentona privatizadora de nadie. Ajá. Bueno, como en marzo, ya después de estar insistiendo Andrés Manuel el fin de año y los primeros tres meses del año, Felipe Calderón se anima, habiendo consensado con el PRI su iniciativa, lanza una iniciativa realmente privatizadora. Y aquí es donde viene lo importante y es donde hay que tomar las lecciones. Hay que reconocer también que en esa misma negociación estaban algunos compañeros del Partido de la Revolución Democrática. Entonces la idea era llevar a Congreso esta propuesta. El PRI y el PAN ya iban bien arreglados, y el PRD pues iba a jugar el papel de honrosa oposición, ¿no?, para que saliera la ley planchada, pues, y el PRD mantenerse al margen en la negociación. Yo en esto quiero ser muy puntual. Me parece que la historia, además, así lo va a consignar. La toma de la tribuna, que es lo que cambia la historia del país y la historia de la reforma petrolera, la toma de la tribuna se la hacen a Navarrete. Así es. Así es. Ese es el asunto. Si no hubiera sido igual que como lo hicieron con la ley del ISSSTE. Claro, y eso va a marcar la situación que estamos viviendo ahorita. Ahorita me parece que el debate está entre los arreglos de cúpula, en el cual están muchos actores políticos, y las posibilidades de un trabajo de masas, de un trabajo de vinculación con la gente, con la sociedad. Entonces, ese momento es muy importante. Cuando le toman la tribuna a Navarrete, entonces lo obligan, lo sacan de la negociación previa, y entonces cambia todo aquello. Se obliga a una discusión, a un debate también muy importante, que es ganado por los intelectuales allegados al Frente Amplio Progresista, que es ganado por la izquierda, pues la derecha se sale del debate finalmente, porque no tienen argumentos. No. Y entonces se modifica radicalmente la propuesta del Ejecutivo privatizadora. Ahí quisiera hacerte una observación, yo de que estamos conscientes que después el mismo PAN, el PRI, anunciaban con bombo y platillo que después de un largo proceso de debate, eso, cuando ellos estaban oponiéndose a cualquier tipo de debate y pasar la ley, fast track. Así es, ahí hay una lección muy, muy importante, pues, de cómo desde la calle, desde el movimiento, desde la presión social, se puede modificar la actuación del Congreso. Bueno, en ese sentido, la importancia que ya viene para 2009 de la elección de los congresistas, pues va a ser fundamental. Si van a ser congresistas que acostumbren a arreglarse en la cúpula, o van a ser congresistas que van a atender a la presión de los movimientos sociales. Entonces, ahí se da el gran debate, se modifica sustancialmente la propuesta de ley que había sido descaradamente privatizadora de Calderón, y al final, en el cierre de eso, pues hay un diferendo ahí entre la gente del gobierno, un sector del PRD y el movimiento que encabeza López Obrador. López Obrador descubre por ahí la posibilidad de que se abran espacios exclusivos para compañías explotadoras de petróleo, y dice que ahí está la rendija para la privatización. Entonces, ahí se da el diferendo, porque mientras nosotros decimos la amenaza de privatización ahí está, hay un sector del PRD, particularmente, bueno, la corriente de Nueva Izquierda, los llamados chuchos, que todo lo contrario, ¿no? Llaman a celebrar el gran triunfo del movimiento o de los arreglos que se hicieron para esa ley del petrolera. Y que de hecho ahorita los vemos desde mi perspectiva de manera ridícula haciendo comerciales donde se autonombran los que ganaron esta importante reforma o que por ellos salió, ¿no? Bueno, hay dos comerciales, uno del PRI que encabeza La Bastida, habla La Bastida, luego sale La Bastida y luego entra Beatriz Paredes y termina Beltrones diciendo lo hacemos por México, ¿no? El del PRD pues es Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Marta Dalia. Es parecido. Oye, parece que fue más por uno, ¿no? Contrataron al mismo productor para que saliera más barato. Bueno, eso ya, como dices, tú lo dijiste. Yo creo que es importante analizar eso porque esas circunstancias, ese contexto es el que enmarca la perspectiva del 2009. Andrés Manuel está en la calle con el movimiento en defensa de la economía popular, del patrimonio de las familias, y está planteando pues la necesidad de presionar, de organizarnos de la mejor manera posible para enfrentar esta tremenda crisis que viene. Y no solo lo está haciendo con la presión social, sino que está haciendo propuestas, ejerciendo propuestas para paliar el problema. Entonces muchas de ellas se están acatando, se están llevando a cabo, y evidentemente lo que marca pues Andrés Manuel es la necesidad de que sigamos todos organizados, presionando para lograr paliar los efectos de esta crisis tremenda mundial y que va a repercutir acá. Y que ellos decían que bueno, mientras a Estados Unidos le iba a dar pulmonía, en México ni Qatar nos iba a dar. Ya hasta el propio Espurio Calderón está defendiendo la necesidad de apertrecharnos para enfrentar la tremenda crisis que viene. 2009, desde tu perspectiva, con esta situación actual, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo auguras? Bueno, 2009 viene la cuestión electoral, y hay que decirlo también con mucha claridad, porque hay compañeros que dudan de entrar o no a la cuestión electoral. La cuestión electoral es una situación del propio sistema político mexicano, se va a entrar en ello, quiera yo o no lo quiera. Entonces yo creo que el movimiento tiene que plantearse cómo va a entrar en ello. Lo que pasa es que tenemos una gran crisis al interior del Partido de la Revolución Democrática, que es uno de los bastiones importantes del movimiento y sobre todo de la posibilidad de que la izquierda tome mayores posiciones, pues está esta amenaza de escisión incluso entre estas dos corrientes. Una corriente que es la que está beneficiada por el Tribunal Electoral, ha tomado la dirección. Una corriente realmente burocrática, hay que decirlo, son puros cuadros ya muy entrenados en esto de estar en las posiciones, y esta otra corriente de Andrés Manuel López Obrador, que es más apegada a la gente, más a la participación y a la movilización. Entonces, ese es el gran dilema que vamos a enfrentar a principios del año. ¿Cómo participar en las cuestiones electorales? Evidentemente, la cúpula del PRD ha estado presionando y llamando a que no se abra nadie con otros partidos, incluso una amenaza ahí un poco estalinista, ¿no? Estalinista, el que se mueva no sale en la foto, ¿no? Si le sonríes a otro te van a expulsar. Bueno, yo creo que esas son las cosas que va a tener que analizar el movimiento, el compromiso de la gente, y ver de qué manera aprovechamos la coyuntura electoral para salir más fortalecidos. Yo creo que las perspectivas, César, en ese sentido, serían fortalecer la organización. Creo que es un puente que tenemos que pasar, el del 2009. La lucha fuerte por replantearnos el país vendrá en 2012 de nuevo. Entonces nosotros tenemos que abordar esta coyuntura con la intención de consolidar una organización independiente. Buscar, sí, los espacios son muy importantes, pero la perspectiva que tenemos en 2009 de este país de México con la circunstancia que se vive, es que tenemos que marchar organizadamente, no solo para tomar las posiciones, sino para seguir con la lucha por la defensa del patrimonio de los mexicanos. O sea que nuestro mayor reto como resistencia para el año que viene es que un proceso electoral no nos divida, nos mantenga unidos y fortalecidos. ¿Esa sería tu conclusión? Claro, una buena expectativa que hay que plantearse, ¿eh? Porque es lo que hay que plantear. Hay que entrarle a la boom este electoral. O sea, no vas a poder, tú el mes de mayo no vas a poder evadir que va a haber un montón de publicidad de los partidos. Y aquí ya la hay. Bueno, en las colonias, donde quiera, ¿no? En la televisión, todo va a ser publicidad. Entonces nosotros tenemos que insertarnos en eso. Pero no perder de vista que nosotros hemos sido un movimiento no electoral. De hecho, esto surge como un cuestionamiento al proceso del 2006, pero luego se consolida como un movimiento social que tiene unas metas mucho más allá de la propia cuestión electoral. Entonces tenemos que entrarle a las elecciones, pero sin perder de vista pues que hay que aprovechar esa coyuntura para organizarnos y para fortalecer nuestros lazos con la comunidad. Bueno, pues es la presencia aquí esta mañana del doctor Jorge Tadei, compañero universitario y científico, estudioso de las ciencias sociales, además, que nos ha dado su punto de vista. No te vayas, Jorge, vamos a comentar algunas cosas muy interesantes que nos sucedieron durante este año, en el transcurso de este año. Jorge, algo que recuerdes. Pues poco. Así es, ya poco a poco nos vamos acercando al final de este último programa del año, un año que, bueno, como ya decíamos acá, nos deja muchas satisfacciones y nos invita a redoblar esfuerzos para el siguiente año. Y acá en lo particular en el programa y Sin Embargo Se Mueve, pues me parece que tuvimos un buen año, un aniversario más, que gracias a esta radio ciudadana podemos seguir teniendo este espacio. Y esperemos que así sigamos por mucho tiempo. Se nos incorporaron muchas personas nuevas a este espacio. El buen compañero Iván se ha incorporado. Nuestra querida Isa se incorporó con nosotros. Otros nos ausentamos un poquito, pero aquí andamos. Pero siempre presentes, así es. Entonces, me parece que es un buen año para el Sin Embargo Se Mueve. Esperemos que así lo perciban los radioescuchas y que, bueno, nos sigan acompañando para el 2009, ¿no? ¿Cómo la ves, Rosy? Pues sí, yo creo que fue un año muy productivo. Tuvimos importantes entrevistas. Yo recuerdo que me temblaban las patitas de pollo cuando entrevisté al doctor Raúl Carrancá, que fue una de las eminencias que tuvimos este año aquí conectándose a Radio Bemba. Desde que lo contacté y que accedió a que lo entrevistáramos, híjole, me puso a temblar una semana completa, Así es que yo creo que tuvimos muy buenos enlaces, ¿no? Al propio Andrés Manuel López Obrador, el propio presidente legítimo, estuvo acá en la radio. Eso me parece que es una de las cosas para nosotros específicamente que hacemos este espacio ciudadano de la resistencia, es de lo más subrayable y lo más significativo haber tenido la presencia de nuestro presidente acá, ¿no? Así es, algo que a mí me llamó mucho la atención, me dio mucho orgullo, pero también llena un poco de temor el ambiente aquí en lo particular, fue cuando entrevistamos a Carlos Montemayor. Ustedes saben, un intelectual, un hombre de una cultura impresionante. Lo entrevistamos con motivo de la muerte de Luis, ¿sí? De Juan Camilo Muriño. Y a mí también, confieso, me temblaban las piernitas aquella ocasión. E incluso otra, Jorge Tadei, que teníamos que entrevistar a Porfirio Muñoz Ledo, y yo amablemente te cedí la oportunidad de que tú lo entrevistaras, porque yo, la verdad, sí, yo recuerdo esa entrevista con Porfirio, cuando Porfirio plantea este asunto de la necesidad de cambiar de presidente. O sea, dice la ruptura que viene, ¿no? Y que donde nos hablaba del libro este que escribió. Una entrevista también que yo recuerdo que se puso interesante, y además por el momento también, a los dos años del fraude, José Antonio Crespo, el magnífico excelente libro que hace, y la entrevista me pareció muy rica, pues, como se logramos. Las cifras, ¿no? Oye, yo creo que la cosa más valiosa, yo ayer revisaba, pues, que hemos tenido este año, es cómo nos hemos paseado de contactar artistas, contactar intelectuales, periodistas de alto rango, pero también gente que anda en la movilización social, como el líder de los sindicatos acá en Cananea, precisamente, la gente del parque. Hemos abarcado las diferentes organizaciones de la resistencia civil en diferentes ciudades del país y hasta de Estados Unidos. Si me permiten, así muy brevemente, tenemos acá, hicimos ahorita, nos estábamos acordando y aquí rápidamente hicimos una listita de las personas que hemos entrevistado y miren, resaltan algunos nombres que, como dice Rosy, la verdad que padre que hemos tenido chance, por ejemplo, al buen Héctor Bonilla, lo entrevistamos, a nuestra querida Isela Vega, al doctor Lorenzo Meyer, las Reinas Chulas, ya decíamos Carlos Montemayor, Luis Hernando Navarro, Rolando Cordera, decíamos también, Porfirio Muñoz Ledo, Álvaro Delgado, Pedro Miguel, José Antonio Crespo, entre Gilberto López y Rivas, exactamente, entre algunos otros. A Luis Mandoki, a Jesús, a... Qué barbaridad, lo cierto es que el hecho de estar aquí en estos micrófonos, a mí en lo particular me ha llenado de satisfacción porque he podido tener contacto con personas que la verdad nunca pensé que pudiera yo contactar con ellas. La lección de lingüística, de manejo del lenguaje que nos dio el doctor Raúl Carrancá, la verdad la recuerdo muy gratamente, Coque. No, pues decíamos que en este... continuo intento por mejorar nosotros, se ha unido algunas personas nuevas al programa, entre las que decíamos ahorita, Isa, cuéntanos más o menos cómo te has sentido acá en el programa ahora que estás con nosotros. Bueno, pues la verdad para mí fue un gran orgullo haber estado aquí pues en el programa con todos y haber conocido a César, a Rosy, a Lisa, a Judith, a Gaby, a señor César, y a Tico, que ya Eric también, ya nuevo también, Iván. Pues conocerlos a todos ustedes, pues ya, y aparte de ser parte del programa, pues de todas esas ocasiones que me tocó escucharlo y decir, ay, qué padre sería estar ahí en los micrófonos y todo, y pues escuchar a cada uno de ustedes, conocerlos en persona, platicar, convivir, y pues claro, pues y recibir los consejos que me han dado Gaby, Judith, de cómo hablar por el micrófono, y terminar un poquito con el nerviosismo, ¿no? De perderle el miedo, como todo el mundo dice, todos el micrófono, pasamos por ahí, el no micrófono te no te va a comer, ni nada de eso, pues, y qué bonito, la verdad, qué bonito terminar el año aquí con todos ustedes. Qué gusto que estés acá con nosotros, y ojalá muchas personas que nos escuchan, les naciera también este interés por unirse, ¿no? Sí, claro, yo nomás quería destacar ahorita, bueno, se reconoce a las personalidades de talla nacional, pero yo quisiera destacar que aquí en Hermosillo hemos entrevistado a lo más granado de la intelectualidad. Me recuerdo, por ejemplo, al doctor Ernesto Camujili, Lorenzo Ramos ha tenido unas participaciones importantes, de Miguel Ángel Vázquez, Álvaro Bracamonte, el doctor Lorenzana, Juan Manuel Romero Gil, el doctor Raúl Pérez, doctor científico. Raúl Pérez. Galardonado doctor Raúl Pérez. No sé si se me escapa alguno de ellos, pero se nos escapa, por ejemplo, la doctora Cristina Tadei, que también José María Martínez, el buen Chema. El Chema. Entonces, también hay que reconocer eso de que ha habido una disponibilidad de la intelectualidad sonorense para acercarse a este programa, y eso hay que celebrar. Y totalmente. Algo que yo quisiera también destacar es el esfuerzo que hicimos este año por dar cobertura a todas las movilizaciones que en México se estaban dando por la defensa del petróleo. Así pues, hicimos transmisión de asambleas, transmisión desde el Congreso, la Torre del Caballito, toda esa temporada, aun cuando no fuera domingo, estuvimos haciendo un gran trabajo de mancuerna con la demás gente de la Radio Bemba para que en espacios, por ejemplo, de Tadeo, en la hora del filo, etcétera, nos cedieran espacio hasta nuestros amigos del tango. En el Cenit, en el Cenit, que siempre nos han amablemente dado el tiempo para que este año diéramos cobertura a toda la movilización social en defensa del petróleo. Sí, el tango de la vida negra siempre se pone guapo y nos da chancita, porque hay que recordar que es una de las principales misiones de esta radio, dar cobertura a aquellas voces que en otra parte no se escuchan, y es así como siempre los mantenemos bien informados de lo que acontece en la resistencia civil pacífica. Esta radio tiene también como objetivo pues ser autosustentable, no solamente en cuestiones económicas, sino también en cuestiones operativas, y es así como nos da mucho gusto poder decir que dentro del equipo de Sin Embargo Se Mueve hemos venido creciendo también en operadores. Por ejemplo, se han capacitado algunos de los compañeros y compañeras de la resistencia. Por ejemplo, ahorita Lisette es quien está al mando de la consola de operaciones técnicas, y que ya es toda una chucha puerera ahí. Ya sabe el teje y maneje, y bueno, Judith y Isa también ahí más o menos va aprendiendo, y todos más o menos hemos querido aprendiendo con el fin de ser autosustentable para poder a usted llevarle la información que necesita. Y hablando de personalidades, creo que ya tenemos por acá un enlace, ¿no? tenemos, ¿te acuerdas que decíamos artistas, intelectuales, todo mundo? Yo creo que en esta ocasión, van a crecer un poquito más largos los manteles de este programa, porque tenemos en línea a un ícono, a una persona muy querida por todos los renegados, y que yo creo que a todos nos da mucho gusto tenerla acá con nosotros al aire. ¡Ay, qué sí. gusto! ¡Buenos días! Tenemos a la actriz Isela Vega. Buenos días. Buenos días. El gusto es para mí, renegados. Claro, el gusto es para mí. Qué maravilla que celebren y todas esas cosas. Y sobre todo que sigamos pendientes, ¿verdad? Y activos. Eso es importante. Isela preciosa, ¿cuándo vienes por acá? Bueno, voy hasta enero. Yo tenía el plan. Más bien tenía las ganas de ir, pero el plan no lo hice, y ahora estoy con mi familia, pues no nos vamos a mover todos, ¿verdad? Así como para ir a Hermosillo. Pero en enero, ya que acaben las fiestas, ¿verdad? Y todo vuelva más o menos a la normalidad, ¿no? Me he hecho un viaje para allá. Muy bien, te vamos a esperar acá con mucho gusto. ¿Cómo ves el cierre del año? ¿Cómo ves el movimiento? ¿Cómo ves la situación del país, Isela? Bueno, si uno va a leer tantito de la historia, ¿verdad? Y siempre andamos así en los altibajos, porque no, yo creo que mucho es que, por ejemplo, no estamos ni para el sur ni para el norte, o sea que más bien para el norte. Estamos muy pegados a los Estados Unidos y entonces dependemos absolutamente de la política que ellos quieran para nosotros, pues somos el vecino más inmediato. Entonces, eso es lo que nos dificulta muchísimo las cosas, porque pues aquellos del norte son muy poderosos y mangonean aquí mucho la cosa, ¿verdad? Pero yo creo que al final de cuentas, si todos entramos en un movimiento, la gente, aunque sean estos crónicos feudales, se convencen de que la única manera es como queremos nosotros el pueblo, ¿verdad? Al final de cuentas, terminan entendiendo. Aquí en México yo veo pues esa desigualdad social hace que haya tanto problema ahora, ¿no? La violencia y todo, porque es como una familia que pues donde el papá falla, la mamá por ende y todos los hijos pues hacen a su contentillo y termina deshaciéndose el núcleo porque falta el respeto de unos a los otros. Como a nosotros no nos respetaron en el 2006 y ya ha habido antecedentes de antes, tampoco en el 88 nos respetaron. Así el es. Voto, por ejemplo. Yo vi que muchísimo del 2006, la desilusión y pues la gran decepción que padecimos, como que lleva como a los niños, ¿no?, a una venganza, digamos, ¿no? Así es. Queremos decirle a Isela, si me permites, queremos comentar nuevamente con nuestro auditorio que estamos hablando con la actriz Isela Vega. De Isela Vega, muchos tal vez sabemos de su largo historial en más de 90 filmes, algunos de ellos muy polémicos. Fue la primera mujer latina que en el 74 posó desnuda en las versiones estadounidense de Playboy. Hemos visto sus películas más recientes, son desde La Ley de Herodes hasta Arráncame la Vida y sus actuaciones en las series Mujeres Asesinas y Terminales, pero pocos saben de su gran compromiso social, una luchadora que detesta las injusticias, las inequidades y la pobreza en México. Isela es una integrante de la resistencia civil pacífica, y a esta gran mujer sonorense la tenemos aquí esta mañana con nosotros. Y yo encantado de estar aquí con ustedes. Oye, Isela, aquí en Hermosillo tenemos también pues el recuerdo de tu primo Chepar Vega, ¿no?, que estuvo en un movimiento en aquel tiempo y que incluso fue pues asesinado por el gobierno. Sí, el Pepe, sí. El Pepe de tu familia. Ese es un capítulo de mi vida muy importante. ¿Te impactó mucho? Me impactó muchísimo, claro, por supuesto, porque, claro, yo siempre he andado de alguna manera en el activismo. En ese entonces, como no veíamos por dónde, ¿verdad? Yo nada más contemplaba desde el 68, yo veía nada más que cómo nos dejaron atemorizados, luego siguieron los 70s, ¿no? La Liga, todo eso. Yo seguía esos movimientos, pero de ninguna manera me di cuenta que mi primo Pepe estuviera involucrado en anduviera en esos rollos, porque era un muchacho muy estudioso. Así es. Y un basquetbolista, sí. Era un muchacho que, bueno, ni en la casa se dieron cuenta, pero claro, es fácil no darse cuenta, porque los chamacos pues siempre tienen ahí toda esa literatura, ¿no? Eran maoístas, trotskistas, leninistas, así, pero los chavos en esa edad todos hemos pasado por eso y ahí andamos. Pues fue una experiencia muy fuerte, pero qué bueno que ahora hemos abierto un poco los espacios para tener mayor participación. Así es. Ahora ya nos es más fácil siquiera las protestas, sí. Siempre y cuando no nos vengan a reprimir, ¿verdad? Las represiones también son muy malas y esas no debemos permitirlo, porque ningún movimiento debe ser reprimido. Isela, ojalá muy pronto podamos seguir platicando de este tipo de anécdotas. Esta mañana ha sido un verdadero gusto, un placer poder platicar contigo. Te agradecemos muchísimo. No sé si tengas algo más que compartir con los compañeros radioescuchas. Bueno, no, que estamos, nos va a venir una época, quién sabe, porque luego a veces yo pienso que nos manejan tanto mediáticamente, ¿verdad? Pero nos amenazan mucho con que ahí viene, vamos a tener una crisis y todo eso. Lo que ha dicho Andrés Manuel, bueno, sí, lo que tenemos que hacer es prepararnos porque lo más probable es que tengamos que ayudar a mucha gente, entonces hay que ser fuertes. No dejarse tampoco influenciar, ¿verdad?, de que ahí viene la crisis y ya estamos como sufriendo, porque yo no la veo todavía muy cerca, o sea, en mi círculo inmediato y no lo veo todavía, pero nada más nos amenazan. Y ya sabes que la cultura del miedo les funciona mucho a los neoliberales, ¿verdad?, pero sí hay necesidad, tendremos que ayudar a mucha gente y eso es lo que vamos a hacer. Isela, pues en este programa, que es el último que tenemos en este año, la gente de la Resistencia Civil Pacífica, es muy significativo tu enlace, tu llamada, por eso queremos que le des el último mensaje de ánimo a toda nuestra gente que se preocupa porque este país cambie. Ah, sí, bueno, amigos, seguramente lo que estaba diciendo va con esta idea, ¿verdad?, de que tengamos muy en cuenta que a lo mejor es la cultura del miedo por la que nos están amenazando con crisis y esas cosas. Claro, a los grandes conglomerados, a los que le dan empleo a alguna gente, no a toda la gente. Puede ser que les llegue la crisis y puede ser que perdamos el empleo, pero no perdamos el ánimo. Realmente también es una cultura eso de que necesitamos dinero para ser felices. No, necesitamos ánimo, necesitamos felicidad nuestra. La felicidad viene de dentro de nosotros, no es con cosas materiales. Claro que es importante tener lo básico, pero con lo básico podemos ser felices. Así la verdad, es. Eso es a lo que aspiramos. Así es, mi querida Isela, muy bonito el mensaje, donde nos das pues la confianza y la fe en la esperanza de la lucha para seguir adelante todos en nuestro país. Te mandamos un abrazo, preciosa. Un abrazo para ustedes y felicidades, felices fiestas, gócenla. Gracias, Isela, igualmente por allá. Hasta luego, aquí y ahora. Un abrazote. Bien, pues ya nos acercamos al final del programa. Ahora sí, estamos a punto de despedirnos, ¿no, César? Sí, queremos mandar saludos, bueno, a todo nuestro auditorio, pero particularmente un hombre que siempre nos escucha y siempre nos llama, el señor Fernando Arbizu, un saludo. También nos está llamando desde el Distrito Federal, Fernando Ontiveros, el parece Fos, que es día de los Fernandos hoy, ¿no? Órale, saludos al envía Fos, saludos Fernando. Al equipo y que pasen felices Fernando. Fiestas y hay que entrarle con ganas al año, es lo que nos dice. También queremos mandarle un saludo a Rafael Ordóñez para que asista esta tarde a la posada y que si no... ¿Dónde es la posada hoy? Y que si no, que se le hable a Judith para ponerse bien de acuerdo de esta posada. Bien, pues amigos, amigas que cada domingo tienen la atención y nos sintonizan, nos escuchan, nos llaman, nos apoyan para que este programa esté al aire, no nos resta más que decirles que pasen unas bonitas fiestas de fin de año, que cuiden el dinerito porque enero nos va a agarrar durísimo, pero dentro de todo esto, que la felicidad y la armonía con la familia sea lo que prevalezca. Nos escuchamos en enero y por favor no se les olvide que esta radio siempre va a estar atentas a las voces libres, a las voces de la resistencia civil pacífica. Rosy, decían que la cuesta de enero empezó desde septiembre, decía el otro día un baquetón ahí. Difícilmente podríamos encontrar una manera más bonita y con mejor ánimo que cerrar este año que con esta preciosa y excelente canción del buen John Lennon, Christmas, o War Is Over también se llama, ¿no? Merry Christmas, del buen John Lennon, para redoblar los ánimos decembrinos. Así que les deseamos de parte de Sin Embargo Se Mueve ¡felicidades! Y esta buena rolita que va dedicada con mucho cariño para un par de angelitos que vienen y nos iluminan todos los domingos por acá, Aura y Rafael, con mucho cariño, esta buena rola y ánimo y ni un paso atrás. So this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope things are Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: